alternativos en un ratito nomás. Va a estar la gente desde Buenos Aires transmitiendo para todo el país. Vamos a estar en comunicación, decía, con uno de los compañeros de allí, la Asamblea de Belén. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué tal? Bueno, acá Martín. Hola. Hola, ahí estamos. Hola. Sí, ¿hola? Sí, sí, ¿hola? Se escucha. Eso. Bueno, desde aquí Martín Muzarra, haciendo, bueno, un poco el apoyo. Ahora vinimos y hicimos el relevo. Los compañeros que volvieron para Nagalar, vieron detenidos. Y bueno, supongo ser que el panorama que encontramos hoy aquí en el es el lugar donde. Dame un segundito, por favor. A ver, ahora sí. Tenemos un problema con el cable, ¿eh? Dale, ahora sí te escucho, decime. Bueno, sabemos que estamos ahí acomodando todo también para que esté todo a pleno ahí. Bueno, saludar a toda la gente de Montón, de esta radio abierta, de lo que está sucediendo, esta colaboración y esta, digamos, hermandad que se produce ahí con Radio La Negra. La verdad que, bueno, saludarlos y felicitarlos también por el laburo en conjunto que se está haciendo. La verdad que es una cobertura que no ya no hay distancia, digamos, que nos pare, ¿no? Martín, bueno, sí. Realmente un poco perdimos el principio de tus palabras. Vamos a repetir entonces, estamos en comunicación con Martín desde Belén, allí en la provincia de Catamarca. Y Martín, contanos un poco, porque toda esta transmisión y esta panfleteada que estamos haciendo tiene que ver con generar un apoyo hacia ustedes que han estado sufriendo una durísima represión ayer y anteayer. Contanos un poco qué fue lo que pasó. Bueno, activaron los mecanismos represivos, digamos, de la provincia. Sabemos que no había, digamos, había problemas de competencia, ¿no?, en territorio nacional. Ya en este lugar ya se había vivido en mayo del año pasado un desalojo de la ruta también por parte de las fuerzas provinciales, y se ha denunciado, ¿no?, el problema de competencia, ¿no?, de esta. En esta ocasión se produjo, bueno, de la misma forma que se hizo un desalojo, digamos, las personas, digamos, los pueblos, pueblos reunidos, digamos, que estaban haciendo bloqueo aquí en la ruta 40, y habían retirado y habían liberado el paso de la ruta 40, pero sin embargo, bueno, el aparato de represión no la actividad y se metió en una propiedad privada y se produjo un desalojo, llevándose, tenían alrededor de 30 personas en distintas jurisdicciones, ¿no? Es el grupo yo, Catamarca, también la división PAC, se llevaron a todos, estuvieron comunicados, algunos inconvenientes físicos, algunas personas han sufrido, digamos, algunos maltratos físicos. También ha habido abandono de personas, porque había una de las chicas que reclamó una ambulancia porque estaba recién operada, tenía una operación y le dolía muchísimo, y bueno, la dejaron ahí, no tuvo la asistencia que se merecía. La verdad que en materia de derechos humanos han sido, bueno, muy llamativos, como lo es siempre la provincia de Catamarca, y teniendo en cuenta que este era otro gobierno, distinto del que reprimió a Talgalá, y supuestamente un gobierno que se había declarado como que no iba a reprimir, en 2 días cambió su discurso y fue sorpresivo lo que sucedió aquí. Después de todo esto, bueno, hubo gente que estuvo desaparecida por algunas horas. La Red Nacional de Medios hizo la cobertura de eso. También denunciamos que hubo dos colegas de la Red Nacional de Medios, un compañero de la radio El Algarrobo que fue detenido, y un colega de, bueno, Juan José Rodríguez de Radio El Algarrobo y Sergio Fernández de Estación Sur de Catamarca. Sí. Bueno, fueron detenidos también por averiguación de antecedentes y puestos incomunicados, digamos, imposibilitando por ahí un poco los mecanismos de transmisión que tienen estos periodistas y lo importante que eran para la cobertura de este suceso que te iba a vivir horas después. Después también podemos decir que en el día de hoy se hicieron reclamos en la puerta de la comisaría de la regional número 3 de Belén. Bueno, anoche también, toda la noche hubo una vigilia en la plaza y en la comisaría, y el reclamo de hoy era por las pertenencias. Les cuento a todos ahí en el bolsón y a todos los que estén escuchando que el operativo fue de rastrillaje, ¿no? Luego de que se llevaron a todas las personas, levantaron todo el campamento. Había por ejemplo una construcción precaria donde se refugiaba de la lluvia, puesta con 9 u 11 palos, cañizos, y fueron levantados del terreno, bueno, llevados junto con mochilas. Se han denunciado, digamos, bueno, vecinos han dicho, con fuentes extraoficiales, han dicho que han visto a los policías, digamos, bromear con guitarras, andar en bicicleta de la gente que estaba detenida. La verdad que nos hemos encontrado hoy con un panorama tremendo, ¿no? De lo que puede hacer la impunidad con la que se manejan estos operativos. Y tengamos en cuenta también de que este operativo lo activa, digamos, el fiscal Flores, este fiscal ordinario, fiscal de aquí de provincial, que tiene competencias aquí en Belén, porque, digamos, quería garantizar la no violencia. Se había producido un conflicto bastante particular. Camioneros, empleados, gente, digamos, contratada, llamémosla por ahí, la famosa patota de Promineros, habían realizado un corte más cerca de Belén, corte total a la ruta 40, infringiendo claramente un delito. En esta situación es que el fiscal hace esta medida de levantar para no generar una provocación, porque había amenazas, no solo de esta gente que estaba cometiendo el delito de cortar totalmente la ruta 40 y el acceso a Belén, por lo cual nos incurriría un delito si lo hiciésemos o lo hicieran, digamos, las personas que lo estaban haciendo defendiendo la vida, sí. Y por eso se ha tomado la modalidad de hacer corte selectivo, que no incurre en ningún delito. Ahora, a la hora de desalojar, el fiscal decide desalojar este selectivo y desalojar también el terreno en el que estaban haciendo el campamento los manifestantes, que no estaban haciendo corte en ese momento, y el corte total de esta patota de Promineros no fue levantado. Es una de las medidas que más ha llamado la atención con respecto a cómo opera la justicia y a cómo ha elaborado este plan la minera para generar un conflicto entre ciudadanos, y que a la hora de resolver el fiscal termine desalojando a quien perjudica a la empresa, nada más, ¿no? Que el corte total perjudica no solo a todo lo que es el circuito turístico y de abastecimiento, ¿no? Tenemos la información, por ejemplo, ahora es una modalidad que se está llevando a cabo en todos los bloqueos en Andalgalá. Anoche, para salir de Andalgalá y venir a Belén, tuvimos el mismo conflicto. Nos encontramos con una patota de Promineros que agredieron a un compañero que se bajó a decirles que teníamos que venir con la abogada, que tenía que presentar unos papeles aquí en Belén por unos compañeros que estaban detenidos. Lo agredieron con patadas, a mí me pegaron con en la cámara, me intentaron sacar la cámara y nos golpearon el auto de una manera, digamos, bueno, con una violencia que no lo podemos creer que estén funcionando y apañados, digamos, por los fiscales y por la policía, digamos, de los lugares, ¿no? Todo este suceso que vivimos, por ejemplo, lo vivimos con total, digamos, inseguridad, porque no teníamos ninguna fuerza policial que nos esté escoltando ni colaborando. Nosotros intentamos salir de Andalgalá y no pudimos. Entonces estamos viendo de que esta es una herramienta que ha puesto la empresa minera de generar y pagarle a algunas personas con cierta violencia y con un descontrol, porque sabemos que circula alcohol y bueno, y cualquier cosa que se imaginen, y bueno, y ponen esta seguridad de las personas, digamos, que se ve vulnerado el Estado de Derecho, y bueno, el fiscal cuando los fiscales tienen que actuar, actúan desalojando a los que están haciendo una protesta legítima, digamos, ¿no? Martín, y a la hora de, sí. Hay que decir que más allá de que el fiscal Flores y la policía y la empresa minera hayan intentado esta estrategia, ¿no? Como vos decías, de prácticamente secuestrar a los compañeros de la Red Nacional de Medios un tiempito antes de iniciar la represión como forma de cortar la comunicación que se estaba manteniendo minuto a minuto y día a día y semana a semana desde principio de año en cada uno de los bloqueos, igualmente no lograron, digamos, de alguna forma doblegar la fuerza popular de registrar absolutamente todo y de que la red siga funcionando con la cobertura a través de cada uno de los compañeros, ¿no? Vamos a decir que en un montón de páginas, de blogs, de agencias de noticias, no solo de Argentina, de la Red Nacional de Medios, sino también de otros lugares, de Venezuela, de por ejemplo de la red AMCLA, de comunicadores de Venezuela, se está mostrando el video de la represión allí en Belén, que fue registrada justamente por compañeros asambleístas que de alguna forma se están sumando a la Red Nacional de Medios y están aportando todos esos materiales que seguramente serán prueba en un futuro juicio, ¿no? Sí, la verdad que esto de la comunicación nos ha puesto, bueno, un desafío muy grande y nos ha encontrado a muchos en esta tarea. La verdad que sí, como decís vos, no se ha podido doblegar porque son las armas legales que tienen pueblos hoy, es demostrar la verdad de cómo suceden las cosas. Y bueno, me encontré también cuando llegué aquí con otro video de otra gente y estamos intentando tematizarlo un poquito para también subirlo. Y la verdad que sí, nos encontramos de que todo el tiempo hay gente que está registrando. No es casual también que en este allanamiento se hayan llevado casi todas las cámaras que han quedado en la policía. Entonces, sabemos de que hay una objeción muy grande para cada uno que canta, creo que habla todo. Así que es muy importante este momento para todos nosotros de esta conexión que nos ha permitido esta gran red de comunicación. Y también de tratar de que entendamos esta realidad, todo el tiempo estamos transmitiendo para que desde otro lugar, por ejemplo ahora el Bolsón, sigue mencionando lo que está pasando en todos nuestros territorios, ¿no? Y que una vez entendamos de que nos tocan a uno, ¿no? Entonces, en los casos estos de emergencia, se ve que la unidad es muy grande y que la respuesta es inmediata, y la verdad que eso da mucha contención a todos los que están escuchando, porque saben que estamos transmitiendo, y bueno, en este sentido Radio La Garó por lo menos está aprendiendo mucho, teniendo en cuenta de que es una radio que surge de una asamblea y de que no hace mucha política, se ve el desafío de tener que hacerlo y de tener que las herramientas que se han deteriorado por la corrupción y por el descontrol de la corrupción, ¿no? Tal cual, Martín, te vamos a dejar y te vamos a mandar a través tuyo un abrazo muy grande desde aquí, desde Bolsón, desde un montón de compañeros y compañeras, a cada uno de ustedes, ¿no?, que están poniendo el cuerpo allí. Aquí se han acercado gente que ha estado viviendo en Belén, gente de Santa Cruz, que se ha parado frente a los carteles en contra de la minería, en apoyo a ustedes, y que, bueno, de alguna forma nos acercan. Un abrazo para ustedes también, ¿no? Queremos contarte que vamos a dejarte ahora porque nos están llamando desde Buenos Aires. Allí se está organizando este festival y movilización hacia la Casa de Catamarca en repudio a la represión que sufrieron ustedes ayer. Así que bueno, vamos a ir allá, tenemos a de Belén para que nos sigan contando a través de otras voces, ¿cómo se vivió todo esto, si te parece? Bueno, Javi, muy agradecido de esta comunicación y de poder estar pronunciándonos en todos lados, a disposición cuando lo dispongo, compañero. Un abrazo grande, man. Un abrazo, un gusto, siempre. Estábamos en comunicación con Martín, en directo, desde la aldea de Ben. Allí se sufrió represión por estar bloqueando los trenes de la minera La Lumbrera, intentaban pasar con cianuro, explosivos, hacia la mina Agua Rica, una mina que fue parada ya hace varios años y que, sin embargo, ahora una nueva minera intenta volver a explotar. Allí los compañeros ayer sufrieron quedaron un montón de compañeros y compañeras menores, también niños, un niño de 3 años, estamos hoy a través de la Red Nacional de Medios, su testimonio, gente que quedó desaparecida durante varias horas, 2 compañeros de la Red Nacional de Medios que quedaron desaparecidos. Bueno, y estamos en esta transmisión especial y en acompañamiento a compañeros. Vamos hasta ahora en un ratito entonces comunicación con Buenos Aires. Vamos a la música. Acostumbras a la derrota, ni te acostumbras a volver a acostumbras a no ser nadie, te acostumbras de curar tú, a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras. La violencia te hace noticiero, te acostumbras, te acostumbras a mentira, también la ciudad, pero insistió estar un rinconcito de la vida como tu amor, esas que ven, que vuelven y ya. A tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a hacer un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda. Bien, y estamos ahora en comunicación, como lo habíamos anticipado, con los compañeros desde Buenos Aires, allí en Capital Federal. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están las cosas por allá? Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos aquí sobre la avenida Córdoba, en Buenos Aires. Aproximadamente 1,000 personas de diferentes organizaciones están cortando la calle Córdoba frente a la Casa de Catamarca para denunciar el accionar represivo de las fuerzas policiales y del gobierno de Catamarca contra los compañeros de Belén ayer. Nico, contanos un poco, bueno, ¿cómo llegó la información allí? Bueno, ¿qué fue lo que, cómo se fueron enterando? Bueno, a través de lo que nos fue llegando de los propios compañeros que estaban ahí, de la red de medios alternativos, cubriendo la situación, que inclusive dos de ellos fueron parte de las personas que fueron detenidas y que fueron incomunicadas. Nos fue llegando la información y recién, ya ayer a la noche, se decidió entre diferentes organizaciones poder hacer este scratch frente a la Casa de Catamarca, porque nos parece que, sobre todo, ustedes en las provincias saben bien cómo está accionando la policía, los gobiernos de las diferentes provincias con respecto a la megaminería y cómo funciona la complicidad entre ellos. Venimos a denunciar esto y hacerlo eco de también la lucha que se da en diferentes provincias del país. Tal cual. Nico, contanos un poco en qué va a consistir la actividad que se está desarrollando hoy allí. Bueno, la actividad va a consistir en manifestarse frente a la Casa de Catamarca, poder leer los comunicados de las diferentes organizaciones, de la Unión de Asamblea Ciudadana, de la Red Nacional de Medios Alternativos y diferentes organizaciones que están participando aquí, para después poder escuchar las voces de los compañeros de diferentes provincias que están luchando contra la megaminería y sobre todo aquellos que ayer fueron víctimas de la represión. Eso va a contar la actividad y luego seguramente se desconcentre la movilización. Buenísimo, Nico. Vamos a recordar también que toda esta actividad allí en Buenos Aires va a ser acompañada con una transmisión a través de la Red Nacional de Medios Alternativos y que se va a retransmitir en varias provincias del país a través de La Retaguardia, a través de La Colectiva, a través de FM Radio La Negra, a través de Radio Voces, a través de La Rioja, La Negra de Bolsón, y a través de un montón de otras radios que en este momento no tengo en la cabeza, que van a estar repitiendo esta transmisión desde allí, desde Buenos Aires, que va a ser un ping-pong por cada una de las plazas en donde se están realizando actividades en apoyo también a los compañeros de Catamarca, ¿no? Exactamente. Desde aquí también quisimos aprovechar para acompañar las diferentes actividades en repudio a lo que pasó ayer en la provincia de Catamarca. Está, como vos decías, Javi, retransmitiendo por la Red Nacional de Medios Alternativos y diferentes radios y esperamos que finalmente esto se frene de una vez por todas la represión y los actos de violencia que están viviendo los compañeros en diferentes provincias. Bueno, Nico, te agradecemos muchísimo este contacto y seguramente estaremos nuevamente en contacto a través de la transmisión de la red. Estamos en contacto entonces, Javi. Muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo para todos por allá. Estábamos en contacto entonces con Nico, uno de los compañeros que está en la organización de lo que es la movilización y escrache a la Casa de Catamarca, allí en Capital Federal, sobre la Avenida Córdoba, donde está cortada con más o menos unos 1000 manifestantes, decía recién el compañero, en repudio a la represión que desplegó el gobierno de Catamarca ayer contra los compañeros asambleístas que se encontraban en el bloqueo selectivo de Belén, parando los vehículos que intentan llegar con provisiones de cianuro, de explosivo, para la mina de Agua Rica, sí, que pretende volver a poner en funcionamiento la minera bajo la lumbrera. Vamos a un poco de música, Rafa.

faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tallar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos. Pero falta poco para que lo de vuelta. Lo miro en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo de vuelta. Lo miro en tus ojos esa noche, no se puede parar. Bienvenida a la radio 105.3. Sí, ¿cómo es tu nombre? Hola. Hola, ¿nos escucha? ¿Nos está escuchando? Habla de la capital de Buenos Aires. Sí, perfecto. ¿Nos está escuchando bien usted? Lo estamos escuchando por internet. Perfecto. Bueno, si quiere nos cronica, porque hay unos segundos en lo que se demora salir la transmisión en internet, así que vamos a tener dificultades con las preguntas, pero si usted quiere, cronique lo que sucede ahí, gracias por apoyar esta causa. Cuéntenos qué es lo que se está viviendo allí en Buenos Aires. Estamos apoyándolos, no están solos. Estamos apoyándolos y el 18 pienso que sea. ¿Cómo es su nombre? Mónica Iglesias. Mónica Iglesias. De Capital. Vive en Caballito. Bien. ¿Calcula usted la cifra de la gente que está allí presente? Quiero que sepa que el programa de los que tenemos los ha puesto en el aire a ustedes esta tarde. Ajá, bien. Gracias. Sabíamos de... Acá se está difundiendo todo el trabajo de ustedes. Gracias. Estamos muy orgullosos de ustedes. Ese es el nombre, gracias. ¿Cuál es el nombre? Gracias. Bueno, saludamos a toda la gente allí que en Buenos Aires está llegando. Sí, a ver si podemos tener mejor calidad. Sí, ¿nos escucha usted? Bueno, parece que hemos perdido el contacto, pero Mónica nos ha llamado de Buenos Aires. Ese es el contacto que acabamos de tener. Nos dice que mucha gente es la que está apoyando, que no nos rindamos porque ellos están allí acompañándonos en esta causa, en esta lucha de resistencia. Gracias, Mónica. Nos está escuchando vía internet. Bueno, era el contacto que acabamos de tener. Vamos a reentablar el diálogo, pegamos si nos permite. Sí, estamos aguardando también una comunicación con nuestros compañeros de Radio La Negra, de Radio del Bolsón, Río Negro. Saludos a la gente de Río Negro, también integrantes del Taller Nacional de Medios Alternativos. Para el periodista que nos está tirando flores, que estamos contentos de que estén orgullosos de lo que se hace de acá. Simplemente ese es el trabajo que se ha hecho siempre. Les comentamos a los que por primera vez nos escuchan, ese es el trabajo que se ha hecho siempre en Radio Comunitaria de Algarrobo. Simplemente que ahora tenemos más difusión por esta situación, triste situación que está sufriendo Catamarca. Este trabajo de producción, este trabajo de llevar la verdad al pueblo, se ha construido humildemente esta radio, ya tiene cuenta con todas sus herramientas, con el personal dentro de todo que se va relevando, personas que somos comunes y corrientes, que trabajamos ad honorem, que venimos, que a veces venimos con nuestros niños, que a veces venimos con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestras parejas, con nuestros amigos, a compartir esto que es una radio comunitaria abierta, está allí en Belén, en este caso, actualizando la información lo que sucede en Tinogasta, inminente represión, reiteramos, alerta pueblo catamarqueño y argentino. Infantería de Catamarca está cerca, muy cerca de las personas que están allí haciendo cadenas con sus brazos, sentados sobre la ruta nacional. 50 son aproximadamente los asambleístas que están en este momento sentados sobre la ruta, impidiendo el paso, están bloqueando allí a las empresas Barrick Gold y Alumbreras. ¿Sí? Por favor, queremos tener noticias de lo que sucede. Por favor, Susana, si podés, si te lo permiten, llamarnos de nuevo, ¿sí? Habíamos perdido el contacto con nuestra compañera tinogasteña que trataba de comunicarse hace instante nada más. Solicitamos a Rosita Farías, que en este momento está escuchándonos, que por favor trate de entablar ella un contacto, ya que ahí en el centro la señal es mejor, ¿sí? Estamos teniendo muchas dificultades con respecto al señal. Juan Martín, si podés acercarte a los estudios, te vamos a agradecer. Mientras tanto, reiteramos las líneas de contacto. Sí, el 1548-6271 con característica de Ambergala 03835 para quien quiera comunicarse con nosotros y nos encuentre en nuestro departamento. Y la otra línea es... No, esa es la única disponible por ahora. Por el momento es la única. Y estamos sabiendo, bueno, ahora se ha cortado la transmisión de internet, vamos a ver si la podemos reentablar. Pero obviamente, bueno, saludamos a toda la gente que con mucha fuerza está enviando sus mensajes. A los que están allí en el centro y están conectados, por favor, publiquen en sus Twitter, en sus Facebook, por favor, lo que está sucediendo. Actualicen información de Tinogasta. El pueblo argentino necesita saber lo que sucede ahora en Catamarca. En Tinogasta, inminente represión, reiteramos. 105.3 informa que en Tinogasta hay una inminente represión, está infantería sofocando en grupos bastante con muchísimo personal, esta infantería, este grupo de choque Kuntur, esta división de canes allí, son 50 los asambleístas que están ya sentados sobre la ruta, agarrados de sus brazos, de sus manos, impidiendo el ir ingresar a las minas. Bueno, gran tensión, ¿no? Creíamos que por estas horas, después de la represión que ha sufrido Belén, íbamos a estar un poco más tranquilos. Sí, en realidad no teníamos información de la continuidad de este bloqueo, de bloqueo que también, bueno, se estuvo sumando al bloqueo que inició el día 20 de enero en la ruta 40 en Belén. Para nosotros, que en Tirogasta seguía el bloqueo, y a quienes estamos apoyando también nos solidarizamos con estos hermanos que están allí poniéndole el pecho a todo, el cuerpo. Sabemos que hay mujeres, que hay hombres, que hay jóvenes también. Bueno, pueblo, ustedes tienen que saber, esta es la verdad. Los medios no dicen nada, están todos callados. En Belén han cortado la luz, la energía eléctrica, o por lo menos los belichos no puedan ver lo que está transmitiendo TN y algunos medios que están a nivel nacional allí presentes. Nuestro corresponsal Martín Musarra nos informaba de que, bueno, han tenido algunos inconvenientes para subir videos, de que están teniendo inconvenientes para las comunicaciones telefónicas, pero que se puede, estamos informando eso. Una madre se acaba de comunicar con nosotros, nos cuenta de que la fuerza policial nuevamente se ha hecho abusos, colaboraban con la detención, los mismos los golpeaban, los mismos estuvieron dando sus cabezas contra la pared, estaban en propiedad privada. Esto lo vamos a recalcar durante toda esta tarde, creo que ha sido lo más conmovedor de la tarde. Recemos para que la situación de Tinogasta esté tranquila. Si usted es creyente, señora, señor otro ser supremo, hágalo de su manera, pida a la naturaleza, pensemos en algo positivo ahora, nos unamos en esta buena vibra para enviar a nuestros hermanos tinogasteños que están allí poniendo el pecho a esta situación. 50 son ellos, reiteramos, vamos a ser muy repetitivos con esto porque es primicia mundial, la estamos transmitiendo a través de 105.3, están allí nuestros hermanos tinogasteños. Queremos tener novedades, si alguien está escuchando, tiene algún contacto en Tinogasta, tiene algún conocido, algún familiar, ingresa al internet desde sus casas, por favor, faciliten esta información, ¿sí? Estamos queriendo saber. Bueno, estamos bastante estresados acá en el estudio, pero vamos a tratar de darnos un respiro. Mientras tanto, invitamos a escuchar este tema musical, en este caso no era Pucci, justamente la que escuchábamos hace unos momentos con "No tienen miedo porque no tenemos". Ahí va a ver que toco la puerta. Uruguay. El poder es una droga altamente adictiva. Lo he leído en la historia y en los rostros de los... Hola, hola, hola. Bueno, vamos a interrumpir la transmisión que estábamos haciendo, la retransmisión de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque estamos en comunicación con FM Radio El Algarrobo, allí desde Andalgalá, provincia de Catamarca. En momentos nomás vamos a estar entonces en dúplex transmitiendo desde Radio La Negra aquí en El Bolsón y FM El Algarrobo de allí de Catamarca. De la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque... Hola. Hola, hola. Ahora nos escucha bien. Bien, ahora sí los escuchamos. ¿Qué tal, compañero Fernanda y compañeros allí en Radio El Algarrobo? Desde aquí, desde Bolsón, Radio La Negra, en esta radio en vivo con panfleteada que estamos haciendo en la plaza principal del Bolsón. Les mandamos un gran abrazo allí a todos ustedes y a través de ustedes a todos los compañeros y compañeras asambleístas de Catamarca. ¿Cómo están? Bien, bueno, bastante entonces tenemos que informar, estamos tratando de manejar y transmitir a todos los momentos, presento, bueno, sobre mi nombre sería la representación del 105.3, hay un compañero de Colón también aquí en la Cámara de Terminación y la situación es crítica, hay mucha tensión en Rigobasta, un departamento colectivo, hay una posible represión, infantería del grupo, el mismo grupo, Cuntur, infantería de la provincia con su división Cárez, se acercaron allí. No tenemos conocimiento de que existía un bloqueo que permanecía allí en forma selectiva al ingreso de dos mineras, a Baricol y a Lumbera. Yo dije, el sitio, el punto de Pinobasta, en donde hay 50 asambleístas que están sentados sobre la ruta nacional y aparentemente están rodeados por los camiones y por el personal de infantería. Estamos muy preocupados, la situación es bastante crítica acá, mientras estamos actualizando la información en el transcurso de la tarde, bueno, hemos tenido novedades también de que existe un apagón allí en Belén, en el departamento de Cine de Belén, donde se ha sufrido las agresiones en últimas horas del día de ayer y en primera del día de hoy, donde ha habido 16 detenidos, entre ellos mujeres, niños y jóvenes, bueno, han sido liberados, pero el día de hoy coincidió en que un medio nacional, más específicamente como TN, ha enviado un corresponsal a ese sitio, en donde se intentó hacer la cobertura y transmitir en vivo y en directo, y se ha realizado un apagón de la energía eléctrica, porque han tenido muchas dificultades para que toda esta población pueda permitirse ver lo que está sucediendo. Esto de Quinobasta es último momento, estamos pidiendo por favor ustedes como medios que retransmitan, que informen a todo el pueblo argentino, estamos teniendo algunas dificultades acá a nivel técnico, pero queremos dar esta primicia. Quinobasta está sufriendo una inminente represión, reitero, están 50 asambleístas sobre la ruta nacional, agradecemos allí al Bolsón, a Radio La Negra por esta gentileza que tienen para con todos los andalgalenses, los derechos, los andamarianos, los tiranajeños de... Te cuento, Fernanda, que estábamos retransmitiendo hace instantes nomás la comunicación que ustedes tenían y que donde anunciaban esto, ¿no?, que está ocurriendo en estos momentos en Tinogasta. Y bueno, vamos a tratar de ponernos en comunicación con los compañeros que tenían el teléfono de flota de lo que es Contrapunto de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sabemos que estaban allí, ese teléfono está allí en Tinogasta, así que digo, por ahí ustedes también tienen el número, si se pueden comunicar, también estaría buenísimo. Está bueno también que sepan, no sé si están al tanto, que en este momento la Red Nacional de Medios está llevando adelante junto a otras organizaciones sociales en Capital Federal, en la Avenida Córdoba, un corte total de la Avenida Córdoba con más de 1,000 manifestantes en repudio frente a la Casa Provincial de Catamarca por la represión de ayer, por la complicidad con las empresas mineras, con el empresariado y por su accionar tan nefasto para con el pueblo de Catamarca. Desde allí también nos hacían llegar un enorme abrazo para todos ustedes, ¿no? Hace ratito en una comunicación con Nico, uno de los compañeros que está en la organización. Así que bueno, vamos a seguir atentos a qué es lo que está pasando en Tinogasta. Sabemos que la minera, digamos, no le importa, no tiene ningún tipo de escrúpulo en su accionar y que, bueno, por otro lado, las instituciones argentinas que responden a los gobiernos argentinos, tanto provincial como nacional, tampoco tienen ningún escrúpulo en responder a estas órdenes de empresarios que lo único que les importa es llevarse la plata, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar muy atentos, cuidándolos desde aquí, desde la distancia, retransmitiendo todo lo que está pasando por allí y, bueno, y difundiendo la lucha de ustedes, que realmente es ejemplar, que está dejando una enseñanza que está cambiando la política de estos tiempos. ¿Cumpas, están ahí? Sí, sí, sí. Te agradecemos, hermano, compañero Lee, Ruti, querés hacer una pregunta. Sí. Bien, acá te vamos a pasar con Ruti Vega, que también está integrando ahora el equipo de la transmisión de 105.3. Ella quiere plantearte una pregunta. Sí, cómo no. Hola, Javier, tanto tiempo. Un abrazo enorme. Bueno, más que pregunta era un eterno gracias. Gracias por todo lo que están haciendo ustedes. Es un pueblo movilizado, no es solamente Andalgalá, Santa María o Belén, y toda la Argentina. Estás haciendo un trabajo enorme allá en el Bolsón. Realmente enorgullece tener tantos compañeros que son tan geniales, tan buenas personas que no lo podemos más que estar agradecidos por todo el apoyo que nos dan. Ruth, a través tuyo, y te digo a través mío también, porque también lo plantean los compañeros, cada uno de los compañeros y compañeras, ¿no?, que trabajan en Radio La Negra y que se acercan en las organizaciones. Aquí se ha sumado esta convocatoria la Federación de Estudiantes Secundarios, se ha sumado el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación, así que bueno, el Colectivo de Derechos Humanos también. Y bueno, realmente todos mandamos un abrazo muy grande a cada uno de ustedes que pone el cuerpo, ¿no? Que no es menor en estas situaciones y que están legítimamente, sí, representando lo que no representan nuestros gobernantes allí en Catamarca. Así que bueno, un agradecimiento, al contrario, agradecimiento muy fuerte para ustedes y a través suyo a todos los compañeros y compañeras asambleístas, a la gente de los pueblos que está allí juntándose junto a los asambleístas también en las plazas, reclamando que suelten a los compañeros cuando se los detiene. Así que bueno, un abrazo muy grande para todos ustedes. Gracias a vos, Javier. Bueno, Ruth y Fer, compañeras, un abrazo muy grande. Vamos a aprendernos entonces ahora sí a la transmisión de Radio El Algarrobo en directo. Vamos a empezar a retransmitirlos a ustedes o a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que con esta transmisión desde Buenos Aires están, haciendo un recorrido por todo el país, por las plazas de todo el país, en donde se está manifestando este apoyo al pueblo catamarqueño y este claro repudio al gobierno catamarqueño. Un abrazo grande. Bien, estábamos en comunicación con los compañeros de FM El Algarrobo, allí en Andalgalá, en donde, bueno, la situación nos cuentan que está bastante brava. Nos comentan, nos llegan mensajitos que dicen que les dieron 2 horas para desalojar el corte de Tinogasta, pero cada vez somos más, no van a poder. Este es un mensaje que nos llega directo desde Tinogasta a través de la Red Nacional de Medios Alternativos en este momento. Así que, Rafa, si te parece, nos sumamos a la retransmisión de la radio El Algarrobo, que allí desde Catamarca está llevando adelante esta valiosísima labor de acompañar la lucha de los pueblos contra las mineras, contra el empresariado que pretende pasar por encima del futuro de todos nosotros. Vamos, no sé si estamos listos, Rafa, si no... ahí estamos. Bueno, vamos a comentar que en la página de radiolanegra.blogspot.com pueden encontrar todos estos audios para reproducirlos, para retransmitirlos y para reescucharlos si fuera necesario. También lo pueden escuchar a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también pueden encontrar en la página de la radio los videos de lo que fue la represión ayer en Belén, provincia de Catamarca. Los invitamos entonces a acompañarnos en esta transmisión que se está llevando a cabo desde FM El Algarrobo, allí en Catamarca. A este prometido que iba a velar por la seguridad del pueblo, acá me están corrigiendo la producción, que sí lo hizo, pero en otros medios locales. Perfecto, ahí está la aclaración. Sí ha hecho declaraciones Alejandro Páez, intendente del municipio de Andalgalá. No podemos tener todavía contacto con esta radio. Hay otros medios que están intentando salir al aire. Es increíble el movimiento que estamos teniendo acá. Gracias a todos aquellos que se preocupan. Gracias a los que colaboran. Seguimos acá. Al pie del árbol, Fabio está en producción, Ruti acaba de sumarse, bueno, Fernanda y Eliana quienes habla, estamos tratando de hacer lo mejor posible esto de transmitir lo que sucede en Catamarca. No estamos tan lejos, gente, estamos acá, en tu mismo país, y es increíble que pase esto. Gracias a la gente de La Negra que se acaba de comunicar, a la persona que se comunicaba desde Buenos Aires, nuestra amiga allí que nos llamaba y nos comentaba que están en la movilización que están realizando en estos momentos, han sido muy puntuales, 18:30 decía el horario, y han comenzado exactamente a la misma hora.